son muy eso, yo te hizo. Ven tu chiquitito contigo. Y claro, en su sexo le hizo. Ven tu chiquitito, te movió el piso. Ese hizo muy eso, yo te hizo. Y te hipnotiza los ojitos de ella. Te hace volar a las estrellas. Ojitos brujos que a pecar te llevan. Y te hipnotiza los ojitos de ella. Te hace volar a las estrellas. Ojitos brujos que a pecar te llevan. Ojito chiquitito, color verde selva. Tiene lo de ella cuando le azucena. Solo tengo una hoja de miel con avena. La piel le sabe a mango en el nivel de canela. Contigo sus colores y su tono blanca arena. Esa es una sirena que contigo está tu pena. La nena te lleva donde no te espera. Campeona, que te mata donde quiera. Candela, como todos la desean. Hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas. Ojitos brujos que a pecar te llevan. Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas. Ojitos brujos que a pecar te llevan. Put your light to set.